Porque siempre andas con el mismo cuento. Parece que no has olvidado que probé otros labios. Hablas de eso en el peor momento. Y te la pasas todo el día jodiéndome la vida. Ay, baby, yo ya estoy cansado. Y te lo tengo que decir. Tal vez esto no va a gustarte, pero ya lo tienes que oír. La noche que tú me llamaste, la vez que no pude llegar, pasó algo que no te enteraste. Y hoy te lo voy a confesar. Decirle cuánto lo querías y toda locura que con él hacías. ¿Por qué no me colgaste cuando se debía? Hoy me visita el karma que yo merecía. Es una cuenta saldo, pero entonces mami, ¿qué vamos a hacer cuando ya pase el drama? Dime. Cuando estás con él también le dices papi. Veamos quién te trata mejor en la cama. Seguías desconfiando mientras tú...